Adende, ¿qué es lo que te dice el ciudadano de la ciudad? No, bueno, esta definición por parte de mi persona tiene que ver con un reconocimiento, claro, de lo que pasa en la calle, por supuesto. Esta mañana, nuestro habitual desayuno con los amigos, nos manifestábamos cada uno sorprendido de las adhesiones y los comentarios y los manifiestos de acompañamiento que hemos recibido en las 48, 72 horas, no sé cuánto lleva esto. Ha sido casi vertiginoso, porque realmente los teléfonos han explotado y bueno, gente que sabiendo nuestra rutina, porque todos saben a dónde desayunamos, a dónde aparecemos, qué sé yo, se han hecho una escapadita para saludar, para decir aquí estamos, aquí vamos. Entonces, si bien nos sorprende, lo único que en definitiva pone en evidencia de que la percepción que teníamos no era equivocada y que la gente, o por lo menos un sector importante, por no ser soberbio, ¿no es cierto? Porque la gente es toda la gente, cuando hablemos de un sector de la gente, entiende, quiere, requiere de otro tipo de administración, de otro tipo de relación con la administración pública. ¿Faltó oposición, Martín, a lo largo de estos 4 años? Digo, el radicalismo, parte del radicalismo, por ahí coqueteando con el oficialismo, un peronismo bastante dividido, digamos. No, porque estas cosas se dan en el seno del Consejo Deliberante. Todo lo demás es anecdótico. Puede haber distintas actitudes o situaciones que tengan que ver con el comentario tuyo. Yo digo que el Consejo Deliberante, más que oposición, acompañó de una manera muy importante y significativa en sus dos expresiones, tanto en la radical como en la justicialista, con muy buena voluntad, acompañó la mayoría de las necesidades legislativas que tenía el Ejecutivo. De manera que, por ese lado, acá el problema fundamental es el estilo, es las formas en que se ha llevado adelante el gobierno desde lo que es el Poder Ejecutivo. Estoy convencido, ha tenido un acompañamiento hasta el límite, ¿no es cierto?, tanto por parte del radicalismo como por parte del justicialismo, en una actitud de responsabilidad, además, porque no son tiempos de confrontación. Hay que terminar entendiendo que fundamental son tiempos. Algunos me dicen de negociaciones, yo digo no es de negociaciones, es de acuerdos. Tenemos que encontrar la forma de ir acordando, y eso es lo que ha hecho en definitiva el Consejo, yendo la oposición casi hasta el límite, llevando por supuesto sus ideas en cada tema que ha surgido. Yo esto lo he venido siguiendo bastante, como era un estilo de hace muchos años, cuando el intendente acompañaba las sesiones de los consejos, del Consejo Deliberante, en cada semana, y estaba muy cerquita de palpar qué es lo que pasaba en las distintas expresiones políticas del pueblo. Creo que así uno se puede ir nutriendo también, no solamente desde lo que significa la atención al público en general, sino también a lo institucional que está representado en el Consejo. Y es cierto que acompaña, bueno, acá está Juan Cruz Vázquez, uno de los concejales que tiene la ciudad, salvo en algunos proyectos puntuales donde, bien argumentado, no se acompañó, pero en la gran mayoría ha acompañado la posición. No digo que se le ha hecho fácil, digamos, pero así no se trata de negociaciones, se trata de acuerdos. Martín, nosotros charlamos con Fede hace un ratito y decimos, bueno, tu nombre le termina de poner un poco de pimienta, al menos incógnita, a este tipo de elección. No sé cómo irá el justicialismo, Unión por Córdoba, si encabezará Colombo o no, pero por ahora sí en dividido, hay que ver cómo acuerdan. Digo, ¿cómo ves vos de acá estos 2 meses y pico que quedan? Casi tres meses. Un día o dos, no sé cuánto. Sí, sí, sí. ¿Qué análisis haces? ¿Cómo ves la campaña? ¿Cómo crees que se puede llegar a dar todo? No, yo creo que se tiene que dar de una manera lo más civilizada, tranquila, armónica y democrática posible. Cada fórmula, cada grupo político planteará sus proyectos, sus propuestas, y bueno, y la gente tendrá que elegir con toda libertad y tranquilidad quién quiere que lo gobierne, y ahí se acaba la historia, y el que le toque ganar tendrá la responsabilidad, y el que le toque perder tendrá que ser la oposición necesaria de cualquier sistema democrático. Así que Yo creo que es absoluto. A esta altura de los tiempos es una situación, creo, para vivirla con toda serenidad. Ahora lo sumamos a Pepe Ávila también, pero Martín, te pregunto, supongamos que mañana te llama Eduardo Romero, a quien conoces, dice Martín, llégate con tu equipo que estás armando, charlemos la posibilidad de armar algo. ¿Cabe esa posibilidad de que de alguna manera se junten con el oficialismo? No se me ocurre en este momento la posibilidad, pero vuelvo a decir, hemos conversado en tan pocas horas con tanta gente, con tanta gente y tantos grupos y tantos referentes que, bueno, por supuesto que obviamente no abstendría de acudir a una convocatoria, como no la hago con nadie. Si pretendo participar en política, política es dialogar, sino el que no lo entiende así, por supuesto, tampoco está dentro de nuestro universo, digo, del universo de nuestro grupo, digamos, de nuestro equipo, pero me temo que es complicado. Por lo menos resulta difícil, uno no te ve yendo atrás de Eduardo Romero y tampoco sinceramente lo ve a Eduardo Romero yendo como no candidato, digamos. Lo sumamos a Pepe Ávila, que está en el estudio también. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Martín, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Pepe? Buen día. Muy bien. Usted dijo en el transcurso de esta nota tres veces la palabra ausencia, un estado ausente, refiriéndose al actual gobierno municipal. ¿En qué nota la ausencia del gobierno de Romero en este caso? ¿Y cuáles son las falencias que usted ve en esta gestión de estos 4 años? Bueno, ustedes, Pepe, me están tirando para el camino de entrar en la crítica. Y yo no voy a encarar esta instancia electoral desde la crítica, porque eso pasó, lo tiene percibido cada vecino, cada habitante en su relacionamiento con el gobierno, y será, por supuesto, puesto en valor por cada uno de nosotros al momento de emitir su voto. Yo creo que fundamentalmente vamos a llevar adelante propuestas, bueno, y no entonces, mirando tanto para atrás. Entonces le pregunto, las propuestas de Martín Ambord en este caso, usted dice que hace 25 años dejó el gobierno ya. Hace pocos días más de 25 años. 25 años. Bueno, a lo largo de este tiempo, digamos, ¿no? ¿Qué cosas son las propuestas que usted esgrime de aquí para adelante a tanta gente que está escuchando en nosotros, este momento? Por supuesto, no tenemos una propuesta cerrada. Creo que tenemos la posibilidad de enriquecerla diariamente de aquí hasta los próximos 90 días y más después, por supuesto. Pero tuvimos la suerte hace más de 25 años de ser los primeros en la provincia, si no en el país, si mal no recuerdo, de instalar, organizar y poner a disposición de nuestros vecinos la seguridad ciudadana. Fue creación de nuestros equipos, de nuestro gobierno, por entonces nuestro gobierno. Después, por distintas causas, circunstancias, interpretaciones y opiniones, fue, digamos, no voy a decir desmereciéndose, pero achicándose la expectativa que se podría obtener o la gestión que se podría obtener desde este cuerpo tan importante que habíamos puesto en servicio. Yo creo que urgentemente hay que ayornarlo al tiempo, fundamentalmente. Hoy hay tecnología que por entonces no había. Si yo cuento cómo empezamos la seguridad ciudadana en nuestro pueblo, nadie puede creerlo, eran dos rastrojeros 10, ni me acuerdo del modelo, ¿no es cierto? Y unas radios de Handy. Sí, claro. No sé si eran Handy o ese estilo. Hoy la cosa ha cambiado, yo creo que hay que ponerlo en valor y acomodado a estos tiempos en donde hay tanta tecnología, es un tema que de urgente solución o resolución. Porque evidentemente hay un problema de seguridad que no es solamente de ninguna manera de Villa Allende, es un problema del país, pero si en aquella oportunidad tuvimos la posibilidad de ser unos adelantados, yo me imagino que hoy vamos a tener la posibilidad de readelantarnos. Más allá de eso, también tuvimos la posibilidad de poner eran servicios muy importantes por entonces. todo lo que era el funcionamiento del hospital con su servicio de emergencia. Uh-huh. El servicio de emergencia también fue creado en nuestra época, en aquellos gobiernos de hace más de 25 años. Cuando vino aquella ambulancia de Estados Unidos, ¿se acuerda? Que fue una donación. Se acuerda. ¿Eh? Efectivamente, se ve que el hombre se acuerda, así fue. Tengo mis años también. Fue, digamos, el inicio, fue, a ver, el primer elemento que desató la posibilidad de llevar adelante un servicio que evidentemente los tiempos demostraron de su importancia y que nos posibilita estar a pocos minutos del vecino y a pocos minutos del centro de atención con máxima complejidad que podemos encontrar en la ciudad de Córdoba, obviamente, porque así está organizado el sistema de salud en la provincia. Creo que eso también hay que darle un importante empujón, redimensionar, readecuar el funcionamiento y las expectativas sobre lo que es la atención en nuestro hospital, en donde tenemos que ver, precisar, al vecino hasta dónde puede esperar de nuestro centro de salud y hasta dónde y desde dónde no debe esperar. Uh-huh. Y tenemos que buscar una instancia superadora con mayor complejidad. No podemos tener la más alta complejidad atendida del municipio porque estaríamos hasta dándonos un tropiezo con la Constitución Provincial, que dice las responsabilidades municipales son de la atención primaria de la salud. Bueno, esto creo que hay que ordenarlo, fundamentalmente ordenarlo. Y así esas cosas, repasar qué pasa con el CADINA, que fue un sistema que también fue implementado en aquellos tiempos por nuestra gestión y que significaba el traspaso del niño, del pequeño, del bebé a su ingreso a la escuela primaria. Creíamos que era una cosa muy importante, el tiempo lo demostró realmente y hay que retocar eso, reacomodarlo para ordenarlo en definitiva para que funcione de la mejor manera posible. Por supuesto que en materia de planeamiento urbano hay un enorme trabajo que hacer porque ha habido, yo digo que en estas cuestiones hay que llevar adelante políticas de Estado, como le dicen ahora, ¿no es uh-huh. cierto? Que creo que es un término acertado, creo que tenemos que acordar entre todos los sectores ¿cuál es nuestro futuro urbanístico? Planificar. Planificación urbana, claro. Efectivamente. En ese sentido, bueno, yo tengo la suerte de tener amistades personales que tienen que ver con esto en la provincia y que nos pueden dar una gran mano, porque si bien hay una enorme cantidad de profesionales en nuestra ciudad, los que se los debe convocar, consultar y esperar la devolución en sus ideas, por supuesto la determinación será del gobierno que le toque llevar adelante esto, pero hay que urgentemente, más allá de una ordenanza que hace poco fue aprobada, un poco a la manera de acorazar un poco estas decisiones personales. No puede llevarse adelante la planificación urbana de un pueblo desde la opinión de un funcionario. Esto tiene que estar perfectamente reglamentado y tiene que ser, ley pareja no es rigurosa, decía mi mamá. Así que si esto está determinado, escrito, fundamentado, bueno, vamos sobre esa guía, sobre esas ordenanzas, sobre ese conjunto de ordenanzas, a obtener un pueblo más ordenado. Y creo que es necesario y urgente, ¿no es cierto?